ay, ay, ay. Mamacita. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Y con el embrujo de sus canciones iba renaciendo su amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, con sus blancas manos me dio el calor, y con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora, comprende, sí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al agua azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo sufro! ¿Dónde estás ahora, cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora, comprenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al agua azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, cuñataí.